Cuentos de hadas españoles. Hansel y Gretel. Érase una vez un leñador pobre que vivía en un frondoso bosque con su mujer y sus dos hijos. Eran tan pobres que el padre casi no podía ni conseguir un trozo de pan cada día. La madre murió porque estaba muy enferma. Tras la muerte de la madre, el padre tuvo que hacerse cargo de las labores domésticas. Se quedó él solo a cargo de los niños. No podía salir a trabajar. Hijo mío, ya te he dicho muchas veces que deberías casarte por tus hijos. Una mujer podría ocuparse de tus hijos para que tú puedas volver al bosque. O pronto moriréis de hambre. Creo que tiene razón. Debería casarme ahora. Por fin se casó. Después del matrimonio, sus hijos y él mismo estaban muy contentos. Ya no tengo que preocuparme de los niños. Ahora puedo ir a trabajar. Y empezó a ir a trabajar de nuevo. ¡Vamos! ¡La comida está lista! Hansel y Gretel llegaron corriendo a la mesa y empezaron a comer. Madrastra, ¿puedo comer un poco más? ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo darte más, glotona! ¡Solo piensas en comer y comer! En vez de darles de comer a los hambrientos niños, ella se comió un cuenco lleno. Toma, Gretel. Pero, Hansel, ¿y tú qué comes? ¡No lo quiero! Hoy no tengo hambre, Gretel. Cómelo tú, por favor. Hansel le dio su comida a Gretel. Gracias, hermano. Hansel estaba muy triste por cómo los trataba su madrastra. Echaba de menos a su madre. Miraba muchas veces al cielo buscándola en las estrellas. Te echo de menos, mamá. Ojalá pudieras volver para querernos. Hansel. El padre siempre iba al bosque. Trabajaba mucho, pero no podía vender la leña, pues los tratantes de madera llevaban semanas sin ir al pueblo porque había llovido mucho. Un día la madrastra discutió con su marido. Tus hijos se pasan todo el día comiendo. Llevas semanas sin traer dinero. ¿Cómo puedo comprar comida y qué les doy de comer? Si no le doy de comer algo a Gretel, acabará comiéndome a mí. ¿Qué quieres que haga, cariño? No se vende nada en estos días tan lluviosos. ¿Por qué no vas a la ciudad a vender? Sí, me parece una gran idea. Iré y os traeré a ti y a los niños muchas cosas de la ciudad. A la mañana siguiente, el padre partió a la ciudad a vender la madera. Cuando el padre se fue, la madrastra ideó un plan para deshacerse de los niños para siempre. Si me sale bien este plan, no tendré que compartir la comida con estos glotones y tendré menos trabajo. Viviré feliz para siempre con mi marido y tendré mi propio hijo. ¡Hansel! ¡Gretel! Voy al bosque a recoger bayas y setas. Venid a ayudarme. Hansel era un niño muy inteligente. Desconfiaba del tono tan amable de la madrastra. No, madre, yo no voy. ¿Podréis comer bayas frescas? ¡Vamos! ¿Tienes hambre, Hansel? ¿Y mi pequeña Gretel? Debes estar muerta de hambre. ¿Te apetecen unas bayas frescas? ¡Vamos, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero ver el bosque y probar las bayas frescas! Vale, iremos. ¡Vamos, coged vuestras cestas! ¡Rápido, pequeños monstruos! A Hansel, su verdadera madre le había dicho que cuando se adentrara en el bosque, marcara el camino para no perderse de vuelta a casa. Hansel metió unos guijarros en la cesta, ya que brillaban por la noche. Salieron todos para el bosque. Hansel iba caminando y tirando guijarros a medida que se adentraban en el bosque. Pronto llegaron al centro del bosque. ¡Hansel! ¡Estoy muy cansada! ¿Cuánto tenemos que caminar? Quiero descansar un rato. Vale, Gretel. Madre, ¿podemos descansar un rato? Estamos muy cansados. Ah. Esta es una buena oportunidad. Bien, chicos, descansad un rato bajo este árbol. Yo iré a por vallas por aquí cerca. Pero, ¿cómo te encontraremos? Oh, no te preocupes, Hansel. Volveré enseguida. Cuídate, Gretel. Vuelvo ahora. La madrastra se fue, dejando a los niños solos. Gretel se quedó dormida. La madrastra tenía claras sus intenciones. Se dirigió a la casa, dejando solos a los niños en el bosque. Gretel se despertó y empezó a buscar a su madrastra. ¡Hansel! ¿Dónde está madre? ¡Quiero irme a casa! ¡Tengo hambre! ¡Oh, madre! ¿Dónde estás, madrastra? No te preocupes, Gretel. Esperaremos aquí. Vendrá enseguida. Un mono descendió de un árbol con comida. El mono les dio fruta. ¡Oh! ¡Qué amable eres, mono! ¿Ah? Comieron todos juntos la fruta. La madrastra, a medio camino, vio la hilera de guijarros. ¡Oh! ¡Qué listo ha sido Hansel dejando estos guijarros! ¡Qué listo! ¡Eliminaré esta pista! Colocó los guijarros en otro camino para confundirlos. ¡Ahora la vida os dará una buena lección, listillos! Los niños esperaron y esperaron, pero la madrastra no regresaba. Ya se había puesto el sol. Había oscurecido. ¿Dónde está madre Hansel? ¿Cómo volveremos a casa? ¡Estamos perdidos en el bosque! Hansel estaba muerto de miedo, pero recordó que había dejado los guijarros por el camino. ¡Guijarros! Se levantaron y empezaron a buscar los guijarros. Buscaron aquí y allá, pero no los encontraron. El mono bajó del árbol, cogió a Hansel de la mano y le enseñó los guijarros. Los guijarros brillaban a la luz de la luna. No llores más, Gretel. Confía en mí. Llegaremos a casa aunque madre no venga a buscarnos. ¡Venga, vamos! Tras una larga caminata, no sabían dónde estaban. Los guijarros habían desaparecido. No había más. Solo un oscuro bosque frondoso. ¿Dónde están los guijarros? Tengo mucho miedo, hermano. No tengas miedo. Yo cuidaré de ti. Y empezaron a andar otra vez. Estaban muy cansados y hambrientos. Por fin, amaneció. Vieron un pájaro blanco cantando en un árbol. Esperaron y escucharon el canto del pájaro. Tras un rato, el pájaro salió volando. Hansel y Gretel lo siguieron. El pájaro se sentó en el tejado de una casa de chocolate. ¡Mira eso, Hansel! ¡Es una casita de chocolate! ¡Guau! ¡Está hecha de galletas! ¡La puerta es de gominolas enormes! ¡El tejado es de bizcocho! ¡Y las ventanas son de algodón de azúcar! ¡Comamos! Cogieron un gran trozo de pared y empezaron a comer. Hansel y Gretel mordisqueaban como dos ratoncillos hambrientos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tengo hambre, Hansel! ¡Voy a comerme toda la casa! Cuando estaban comiendo, oyeron que alguien abría la puerta. apareció una anciana que parecía enferma. Los niños soltaron lo que tenían en las manos. ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué os coméis mi casa? Lo siento, tenemos hambre. Nos hemos perdido en el bosque. ¡Oh, pobres niños! Parecéis cansados y hambrientos. Entrad, la abuelita os dará de comer, la abuelita os cuidará. Los agarró y los hizo entrar. La abuelita dispuso una mesa llena de comida usando su bastón mágico. ¡Guau! ¡Comida! Los niños disfrutaron del banquete. Debéis de estar cansados. ¡Echad una siesta! Había una cama muy cómoda. Gracias, abuelita. Pero es muy tarde. ¡Tenemos que irnos! ¡Nuestra madre nos estará buscando! ¡Sí, abuelita! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! ¡Y gracias por tu amabilidad! Hansel y Gretel se disponían a abrir la puerta cuando la abuelita lanzó un hechizo para que no se pudiese abrir. ¡Oh! La abuelita se transformó en una bruja aterradora. La bruja lanzó otro hechizo y metió a Hansel en una jaula. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Hansel! ¡Hansel! ¡Vamos, chico! ¡A engordar! ¡Pronto te convertirás en mi comida! ¡Y tú, saco de huesos, harás las labores de la casa! La bruja casi no podía ver y convirtió a Gretel en su criada. La bruja empezó a alimentar a Hansel, que pronto empezó a engordar. Mientras tanto, la madrastra había vuelto a casa y se sorprendió cuando vio a su marido. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde están los niños? Yo... Dime, ¿qué ha pasado, querida? ¿Dónde están mis hijos? La madrastra estaba avergonzada de sus actos y le contó lo cruel que había sido. No puedo creerlo. ¿Cómo has podido hacer eso? No mereces ser su madrastra. Me dan mucha pena los niños, pero no es demasiado tarde. Podemos ir al bosque a buscarlos. Está bien. Vayamos. ¡Oh, Hansel! Los dos salieron al bosque a buscar a los niños. ¡Oh, Hansel! Todos los días la bruja iba a la jaula de Hansel. ¡Enséñame tus dedos, Hansel! ¡Déjame tocarlos para ver cómo engordas! Hansel era muy listo. Como sabía que la bruja no veía bien, le enseñaba huesos de pollo en vez de sus dedos. ¡Oh! ¡Hansel! ¿Por qué no engordas, estúpido niño? ¡Tendré que darte más comida! ¡Voy a comerme a ese niño! ¡No puedo esperar más! ¡Estoy hambrienta! Gretel la oyó y se asustó mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, salve a mi hermano! ¡Tengo que hacer algo! ¡No puedo permitir esto! La bruja no podía esperar más y quería hervir agua en una enorme olla para cocinar. Gretel se dio cuenta de que la bruja se iba a comer a Hansel. ¡Vamos, pequeña! ¡Ayúdame a encender el fuego! ¡Pero yo no sé cómo se hace! ¡Oh! ¡Lo haré yo misma! La bruja empezó a encender la chimenea. La madera ardía y creaba unas llamas enormes. Al ver esas llamas, a Gretel se le ocurrió una idea para salvar a su hermano. ¡Es la última oportunidad! ¡Sí! Corrió y le dio un gran empujón a la bruja. La bruja cayó al fuego y Gretel cerró la puerta de hierro. La bruja se quemó en el fuego intenso. Bruja malvada, ya no podrás comerte a mi hermano. Gretel vio el bastón mágico allí al lado. Lo cogió y liberó a Hansel. ¡Gretel! ¡Oh, Hansel! Entraron en la habitación de la bruja y encontraron cajas con tesoros, estatuas y artefactos mágicos por todas partes. ¡Vamos, Gretel! ¡Dame la varita! ¡Abriré las cajas! Gretel le dio la varita. Empezaron a abrir las cajas de los tesoros una a una. Había perlas, gemas, oro. ¡Lo llevaremos a casa! ¡Espera! ¿Qué serán esas estatuas tan extrañas? ¡Parecen niños! Hansel tocó con el bastón mágico cada una de las estatuas. Para su sorpresa, las estatuas se transformaron en niños. ¡Oh! ¡Gracias, amigos! ¡Habéis sido muy valientes! De nada. Pero antes de meternos en más problemas, tenemos que salir del bosque. Todos salieron de la casa corriendo. Pero, hermano, no sabemos el camino y yo no puedo andar mucho. ¿Quién habló de caminar? Hansel acercó la varita mágica a unas escobas y empezaron a flotar en el aire. ¡Sí! ¡Podemos volar! ¡Podemos volar! Los niños subieron a las escobas y empezaron a volar por encima de las nubes. ¡De repente oyeron una voz familiar! ¡Oh, Hansel! ¡Gretel! ¡Oh, Hansel! ¡Gretel! ¡Son nuestros padres! ¡Bajemos! Los niños corrieron hacia sus padres nada más aterrizar. ¡Papá, mamá, hemos vuelto! ¡Papá, mamá! Me alegro tanto de veros, hijos míos. Llevo tanto tiempo buscándoos por todas partes. ¿Dónde os habíais metido? Hansel, Gretel, lamento tanto lo que os he hecho. Perdonadme, por favor. No pasa nada, mamá. Gracias a esto podremos salir de la pobreza. ¿Cómo? No entiendo. Los niños les enseñaron el tesoro y les contaron la historia a sus padres. Todos estaban felices y volvieron a casa. Vivieron felices para siempre.